hicimos. Con corazón la vecindad la defendimos. De un hombre de alma sucia, como alguien dijo, no contaban con mi astucia. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad de Chávez.